La ruta es larga y cruenta, es difícil ver el fin, pero mi alma entona un canto, pues conmigo un ángel va. La noche es negra y turbia, no la alumbra de conmigo un ángel va, me cuida de la tentación, me cuida por su amor. Si oro, también ora él, va siempre junto a mí. Solo puedo estar, pero mi alma entona un canto, pues conmigo un ángel va. Si nubes me rodean y una carga he de sigo, pues conmigo un ángel va. Un día la tristeza puede mi alma inundar, pero seguiré confiando que a mí